Ya está, ya está, ya llegó hasta a las patadas en la puerta del ATTP acá en Santa Rosa y va a haber una función que tiene, que es parte del ciclo Argentina Florece Teatral, y es por eso que le agradecemos a Fernando Romero por la posibilidad de charlar un rato. Él es director, dramaturgo y actor. Hola Fernando, Juan Pablo Bertolini. Hola. Te saluda. ¿Cómo están, chicos? Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, Fer, ¿qué pasa, loco, en el teatro? ¿Por qué hay ruido? ¿Qué están acomodando? ¿Qué es lo que se prepara en el ATTP? Bueno, acá estamos a punto de comenzar a montar todo para las 19 horas presentar el unipersonal UPS, que es de la compañía Mundo Espiral, así que súper ansiosos, ¿no? De ya estar ahí en la escena, ya no aguanto más. ¡Qué bueno! Ya no aguanto más. ¿Y qué haces? ¿Cómo es que en vez de salir caminando, saltás a escena? Es un espectáculo dinámico donde van a poder encontrarse con un montón de cosas. Un payaso que intentará hacer muchísimas disciplinas, ¿no?, dentro de lo que es el circo. Pero bueno, van a suceder diferentes situaciones que le impedirán hacer estas cosas y él va a ver cómo resuelve estas situaciones, ¿no? Es un espectáculo dinámico que tiene ya más o menos 7 años y nada, súper contento. ¿7 años? Sí, tiene 7 años en su creación, digamos, y va todo el tiempo modificándose, ¿no? Con números nuevos y tomando cositas viejas, pero la función tiene más o menos 7 años, sí. Se va aggiornando, digamos, Fernando. Exactamente. Sí, pero para llegar a 7 años se ve que el mecanismo anduvo bien. Lo primero que me pregunté cuando leía la data, Fer, de esta obra, sí, es cómo hace una persona para ponerse de acuerdo su parte actor con el dramaturgo, con el director, y está todo adentro de tu cabeza. Bueno, es un poco lo que, mira, yo vengo del ámbito callejero y de la autogestión, y tiene que ver un poco con eso, ¿no? Dentro de todas las movidas autogestivas y todo lo que tiene que ver con el circo callejero, uno tiene que hacer un poco de todo, ¿no? Y bueno, es lo que me toca en este momento y lo que me gusta, ¿no? A estar dirigiendo mi propio espectáculo y actuarlo. Si bien hay veces que se complica porque es un montón de trabajo que hay que hacer detrás, nada, súper contento y emocionado de poder llevarlo a cabo y que se logre, ¿no? Qué bárbaro, qué bárbaro. Además, nos imaginamos, porque verdaderamente ha saltado a la escena todo esto de el arte callejero, el arte circense. Ha habido una revaloración, Fer, de todo este mundo cultural al que en algún momento la sociedad lo miraba de costado, lo dejaba así, como lo menospreciaba, si se me permite. Sí, yo creo que tiene que ver con un poco también el trabajo que se viene haciendo hace mucho tiempo, ¿no? Con espectáculos, con festivales, con movidas, como te decía recién, autogestivas. Tiene que ver con un trabajo que tiene ya casi, no sé si te diría, 13, 14 años acá en la ciudad, con compañías como Malabariarte, con festivales como Santa Risa, Pico Ríe, ahora hace más o menos 7 años, 6 años que se hace el Pico Ríe, como que también fue como educar un poco a la gente a que vea arte callejero, teatro callejero, y bueno, creo que es un buen momento, como decís vos, para que tome, que se valorice, ¿no?, lo que este arte que hacemos, y que bueno, ahora con esto de la Fiesta Nacional del Teatro también estuvo buenísimo porque fue una apertura bastante grande para un montón de artistas de acá que por ahí no tenían la posibilidad de mostrarse. Definitivamente, Fer, definitivamente. Además teníamos muchas ganas de ir a disfrutar del teatro, de todos estos espectáculos. Esperamos también que a mucha gente que por ahí estaba acostumbrada a consumir un determinado tipo de teatro, se le abra un poquito más la cabeza y se permita disfrutar de eventos o de obras como UPS, que viene de la mano de Mundo Espiral Circo Teatro. Fer, la verdad es que no dejamos de desearte lo mejor para esta tarde. ¿Vas a estar en el ATTP desde qué hora? Desde las 19 horas, con la entrada totalmente gratuita. Eso está buenísimo también. Así que nada, los espero a todos. 19 horas ahí en José Luro y Bolivia. Ya nomás me estoy yendo para el teatro para empezar a montar, así que súper ansiosos. Podemos llevar a la abuela, podemos llevar a los más chicos, a la del medio, podemos ir con todes. Totalmente, el espectáculo no es puramente infantil. Está bueno aclararlo eso porque quizás hay gente que piensa que es solamente para niñes y no. Es un espectáculo que es para toda la familia. ¿Se van a reír los niñes? Sí. ¿Se van a reír los medianes? Sí. ¿Los grandes también? Se van a reír todos. Buenísimo, buenísimo. Esa sí que es una gran convidada. Fernando, te agradecemos mucho por estos minutos y, por supuesto, mucha merde para esta, para romperla hoy a la tarde a partir de las 19 en el ATTP, en la sala del ATTP. Ahí seguramente va a haber buena flor de respuesta. Fer, gracias. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Que anden muy bien. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Y que tengas muy buena jornada, Fernando. Gracias, igualmente. Ahí está.